Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El emperador Carlos V se encontraba a la cabecera de la cama de uno de sus más inseparables secuaces, ya moribundo. Le dijo: «Pídeme lo que quieras». El enfermo respondió: «Le pido que prolongue mi vida todo lo que pueda». El poderoso le dijo: «Lo lamento mucho, pero no puedo concederte eso. Los soberanos de la tierra tenemos riquezas, fama, dominio sobre los demás en muchas actividades y placeres, pero no podemos disponer de un solo minuto de la vida del hombre». El aquejado afirmó: «Fui un desacertado. Dediqué mi vida entera al servicio del emperador y su poder no alcanza a otorgarme un solo día de existencia. Si en cambio hubiera recurrido mejor a Dios, podría esperar una recompensa eterna». En la tierra, lo más admirable que podemos hacer para no descarriarnos del camino es acudir a Dios afablemente, escudriñando su voluntad en lo que nos llega, sin buscarlo, y en lo que tenemos que hacer como compromisos asumidos, orientado hacia la trascendencia. San Juan escribió: «El mundo pasa y también sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Por la fe confesamos que hay una providencia que se vela detrás de cada suceso. Todo está determinado para nuestra ayuda salvífica. No existe la casualidad, sino la causalidad. Por eso San Pablo escribió: «Todo contribuye al bien de los que aman a Dios». De aquí surge el llamado a buscar en todo la voluntad de Dios, aceptando lo que deviene en cada momento de nuestra existencia, sin resistencias ni enojos, porque se opone a nuestros propósitos. Como cuando se rompe algún artefacto, no salen los planes como estaban previstos, llega un suceso difícil de cualquier especie, o lo que pasare que contradiga nuestros designios humanos. Lo peor que podemos hacer es convertirlo en nuestro enemigo, pensando, hablando y actuando violentamente. La voluntad de Dios también se expresa en el llamado que recibimos cada uno a cumplir con una vocación. Todos, sin excepción, estamos llamados a la santidad en lo que hacemos, sin salir de allí. En la carta a los Efesios se nos indica un programa de vida: «Por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él por el amor». Como lo indica el apóstol, se trata de cumplir con las obligaciones del propio estado en donde se expresa la voluntad de Dios, no quedándonos como el empleado del emperador Carlos V, solo en ese servicio temporal, apegados a un sitio, un jefe, un sueldo, un prestigio, sino buscando servir con alegría a Dios en lo que hacemos, intentando vivirlo cada día con mayor intensidad de amor, conscientes de que todos son medios para alcanzar un solo fin. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.